No hay excusa para la pereza. Pero aquí están, buscándolo otra vez. El Pirata y su banda en Rock FM. A veces pasa, el aspirante derrota al campeón. El que más aciertos consiga se lleva los 200 pavos que ahora mismo están en el alero. El tiempo comienza ya. David. El Machine Head. En el Machine Head. Too much love will kill you. Exacto. Pagar impuestos en Irlanda. Sí. Ray Davis. Jorge ha conseguido 5 aciertos los 200 euros. Jorge, enhorabuena, Jorge. Muchas gracias. Y enhorabuena también a Carlos, que es un valiente por intentarlo otra vez. Ya lo dijo el filósofo, el que no arriesga no gana. Cada mañana de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Esos varones molones. Casi me mato, varón rojo, Old Motel, Rock FM. El próximo 7 de abril se va a publicar en DVD y Blu-ray, te lo dije el otro día, Sonic Highways, todos los 8 episodios. La experiencia geográfico-rockera de Foo Fighters, la serie documental de HBO con imágenes adicionales filmadas durante cada uno de los 8 episodios, más entrevistas de los músicos invitados, más por supuesto, no sé, formar parte un poco, como entrar en esos 8 estudios de grabación que forman parte también de la historia de la música popular americana. Uno de ellos, Congregation, Foo Fighters.